inatakina machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana reko pe ai apa afu ya furiko la kami kaya nyik pe kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Amigos, ¿qué tal amigas? Nuevamente junto a ustedes en este espacio interregional de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias, programa número 99. Estamos a un pasito de llegar a los 100 programas puestos en el aire que, bueno, semana a semana venimos compartiendo con todos ustedes. Y estas producciones, este programa es posible, ¿no es cierto?, gracias al trabajo de operación técnica que hace nuestro compañero en la ciudad de Resistencia, Daniel Aguirre, también nuestro compañero en la ciudad de Jujuy, Raúl Calizaya, y el compañero de Farco del Foro Argentino de Radios Comunitarias en la localidad, en la ciudad de Rosario, Cristian Torres. ¿Qué tal a todos ustedes? ¿Qué tal a toda la audiencia? De esta manera vamos a comenzar este programa que, bueno, va a ser un poco especial por cuanto hoy no puede estar compartiendo esta mesa de trabajo nuestra compañera y la voz cotidiana del programa, que es la de Mónica Charol, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollar todo el programa junto con los compañeros de Jujuy, junto con Carmen Centeno, con Sebastián Reyes, a quienes estamos saludando. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están, compañeros? Ustedes allí en los estudios de grabación en Resistencia, en la provincia de Chaco. También nuestro saludo a las diferentes comunidades originarias del norte y noreste de nuestro país. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? Bueno, nuevamente el reencuentro de cada fin de semana. Y junto a muchos hermanos que están en la sintonía en esta hora por esta radio y a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, bueno, y todo junto, y junto a Raúl Calizaya y Elisa, ¿qué no podemos decir en este día, o sea que casi al final de este mayo, porque es un mes que se habla de libertad, y este mes es un... Y algo que vamos a reflexionar sobre las leyes de los pueblos indígenas y también sobre los recursos naturales que, por ejemplo, el pueblo indígena lo necesita desde hace muchos años. Y para esto vamos a ir sabiendo más adelante del tema que vamos a tocar, porque son temas que siempre hemos querido que las comunidades se enteren qué es una ley de bosque y otras que les corresponde a los pueblos indígenas. Vamos a hablar de la ley de bosques y también de las personerías jurídicas, la importancia que tiene en cada comunidad indígena. Enseguida volvemos con nuestra información. Antes de comenzar a desarrollar los temas, las informaciones a compartir con toda la audiencia, queremos ir al primer tema musical de Raíces Milenarias y está llegando León Gieco con su tema ¿A dónde? ¿A dónde la democracia y los desaparecidos? ¿A dónde nuestros colegios? ¿A dónde los hospitales? ¿A dónde nuestros maestros y sueltos los criminales? Pueblo contra pueblo, inocente y confundido. Alguien logró separarnos para unir al enemigo. Y mientras nosotros aquí compartimos una canción, ellos van tramando un nuevo conflicto en la región. Chileno y argentino, la misma historia, el mismo destino. Chileno y argentino, la misma gloria, el mismo camino. Chileno y argentino, y un milagro por conseguir. conseguir. Y un milagro por conseguir. Violeta habló de guerra, nos alertó, nos lo predijo. La muerte es un gran negocio con la sangre de nuestros hijos. Y cuando hubo otras ideas o se trató de democracias, se juntaron para matarnos salvajemente como si nada. Y así fue que el plan del cóndor en vuelo juntó sus alas, impune afiló sus garras, llegó el dinero y las armas. Pueblo contra pueblo, inocente y confundido, alguien logró separarnos para unir al enemigo. Argentino, la misma historia, el mismo destino. Chile, no hay argentino. La misma gloria, el mismo camino. Chile, no hay argentino. Y un milagro por conseguir. Chile, no hay argentino. Y un milagro por conseguir. Hay una canción que no aprendimos a cantar. Habla de justicia y libertad. No se vende ni se alquila. Si logramos entender que a los muchos que han matado no solo murieron por su lucha, sino también para que ahora sigamos cantando. Chile, no hay argentino. La misma historia, el mismo destino. Argentino. La misma gloria, el mismo camino. Chile, no hay argentino. Y un milagro por conseguir. Chile, no hay argentino. Y un milagro por conseguir. Y un milagro por conseguir. De esta manera comenzamos a desarrollar los temas que tenemos preparados para compartir con la audiencia y nos vamos a la provincia de Santa Fe, donde se viene realizando un reclamo. La comunidad indígena de la ciudad de Rosario viene realizando un reclamo con un acampe frente al municipio por ayuda social necesaria, ¿no es cierto?, en estos tiempos invernales que se están viniendo, para que, bueno, las autoridades municipales colaboren y ayuden a la comunidad que está viviendo en asentamientos, en casillas muy precarias, llenas de necesidades, digamos, insatisfechas. No tienen agua, no tienen luz, no tienen seguridad, el viento se filtra por todos lados, el agua cuando llueve también se entra dentro de las casillas y viven en una situación de mucha precariedad. Frente a este reclamo, a este acampe que realiza la comunidad indígena, Fernando Asegurado, quien es titular de promoción social del municipio de la ciudad de Rosario, tuvo algunas declaraciones desacreditando un poco la legitimidad de este reclamo, subiéndose, ¿no es cierto?, a las declaraciones que hiciera el intendente Miguel Lifshitz, declaraciones muy fuertes, donde dice que esto es una organización social que tiene por hábito esta metodología de chantaje y extorsión a los gobiernos para ver si logran beneficios que no están dentro de los programas que provincia y municipio llevamos adelante. No creo que pueda haber soluciones. Fue la tajante intervención del intendente Miguel Lifshitz, definiendo de esta manera, ¿no es cierto?, a el grupo necesitado de la comunidad indígena de la ciudad de Rosario. De todas maneras, tenemos un audio donde sale Fernando Asegurado mencionando la posición del municipio. Y bueno, y la CCC nuevamente nos ha sorprendido con algo que ya es costumbre, porque es el cuarto acampe que hacen en 2 años en la ciudad, y es una metodología que en general no compartimos, exigen ahora dinero en efectivo, que tampoco está al alcance del municipio y del resto de los estamentos estatales. Y bueno, seguiremos conversando, pero tratando de evitar este tipo de reclamos que exponen a rosarinas y rosarinos, y fundamentalmente lo que más nos preocupa es los niños que están pasando mucho frío en la Plaza San Martín. De todas maneras, los dichos del intendente contrastaron con la prudencia de los otros funcionarios, de los funcionarios de los tres niveles estatales, que a la misma hora llamaron a una conferencia de prensa para presentar una propuesta, digamos, de solución a la demanda que está teniendo la comunidad indígena ahí de Rosario, ¿no es cierto? En esta conferencia de prensa, los funcionarios provinciales y nacionales, ¿no es cierto?, expusieron, bueno, un sinfín de números y datos estadísticos que hablaban de la situación de necesidad y de los esfuerzos que vienen realizando para paliar esta situación, pero obviamente no están alcanzando y no se están resolviendo muchísimas de las necesidades por las que está atravesando la comunidad indígena, ¿no? Estos funcionarios también coincidieron en que este grupo de manifestantes participó de seis reuniones en las cuales todavía no se habían llegado a ningún acuerdo, pero en consulta sobre la situación que están por la que están atravesando los acampantes en la plaza en estos días de frío, en estos días de invierno, le preguntábamos a Elena Quintana, dirigente CONDAI de la ciudad de Rosario, sobre todo por la situación de los niños. Estamos tratando de que los chicos no pasen frío. La verdad que estamos denunciando también a estos funcionarios que dejen de denunciar lo que denunciamos la realidad de Rosario. Porque los chicos en los barrios se mueren de hambre, se cagan de frío porque las casillas son precarias. Y que use esto como un argumento para exigir a la presidenta que los ingresos que le saca el campo que vuelva a Rosario, para los planes sociales, para los trabajos. ¿Qué será cuando el hombre ya no tenga ideales? Cuando amor y esperanza no sean más que una frase. Bueno, y frente a esta situación, ¿no es cierto?, de desamparo y de precariedad por la que están viviendo y pasando los niños en particular, pero también todas las familias indígenas, le consultábamos de qué manera se puede ayudar a paliar esta situación y sobre todo de qué manera se puede ayudar a las criaturas en el acampe. Sí, nosotros lo único que les pedimos que nos ofrezcan, si quieren colaborar de verdad con las criaturas, que nos traigan leche, azúcar, frazada, y eso ellos se negaron. Dijeron que eso no. Los chicos de acá no se van a mover porque el mismo frío que pasan en las casas precarias, como termina de decir la señora, lo están pasando acá. Es el mismo, el frío, el hambre, es lo mismo. Solamente que con la ayuda de que acá tienen una olla popular, que comen, se alimentan, toman a la mañana, se da la leche, la comida, a la tarde lo mismo. Y que basta de decir los funcionarios de que los chicos están usados como cañón, porque eso es totalmente mentira. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Compañeros, y de la provincia de Santa Fe nos vamos a la región del NOA a escuchar la información que tienen preparado. Adelante ustedes. Bien, amigo, ya estamos juntos para recorrer esta noticia, la ley del bosque, la persona jurídica y todo lo que le compete a los pueblos indígenas. Así es, Carmen. Vamos a hablar de la ley 26.331, una ley que protege los bosques nativos. Hablar de sus presupuestos mínimos de la protección ambiental de estos bosques, porque hay muchísimas comunidades que sufren el desalojo porque se desmonta en el lugar donde ellos habitan ancestralmente. Vamos a hablar de este plan de participación para las comunidades indígenas afectadas, para las organizaciones y para las instituciones que acompañan a los pueblos indígenas. La opinión de ellos es fundamental en este ordenamiento territorial. Para eso vamos a escuchar lo que nos decía el doctor Rodrigo Solá, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, en cuanto a esta ley de bosques, qué es lo que plantea, y también los criterios que se van a usar, que se van a tener en cuenta para realizar este ordenamiento territorial. Lo escuchamos. Después de muchos años de lucha, muchos años de trabajo de las comunidades, gente comprometida con la conservación de los recursos naturales, se consiguió el año pasado, en el mes de noviembre, la sanción de la ley de bosques nativos. La ley es la número 26.331 y a lo que atiende es a regular toda la problemática que está afectando en este momento a los bosques nativos. Lo que se trata de fijar son unos presupuestos mínimos, es decir, las condiciones prioritarias, las condiciones necesarias que se tienen que cumplir para una efectiva conservación y, si se diera el caso, un posible aprovechamiento sustentable. Esta ley, una de las cosas que plantea, viendo ante la evidencia de los desmontes que se estaban realizando sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de previsión ambiental, mucho en nuestras provincias del norte argentino, una de las cosas que plantea es como una suerte de emergencia y la necesidad de suspender, paralizar todas las autorizaciones de desmonte hasta tanto se haga un estudio razonable de la cuestión. Entonces la ley fija que desde la fecha de su sanción, que fue el 28 de noviembre del 2007, a partir de esa fecha, por un año, las provincias no pueden autorizar nuevos desmontes. Esto por lo menos da un respiro a la cuestión, como para poder analizar más tranquilamente y más en profundidad, para recién poder empezar a analizar la posibilidad de nuevos desmontes. A partir de ahí, la ley, la segunda cuestión que plantea, es la necesidad de realizar un ordenamiento territorial, poner orden a la cuestión, saber qué tipo de bosques tenemos, qué recursos cuentan con las provincias, dónde hay comunidades campesinas asentadas, dónde hay pueblos indígenas ocupando, viviendo ancestralmente. Bien, ¿y cuáles son estos criterios para realizar este ordenamiento territorial, doctor? Bueno, la ley establece como una suerte de cruza dos ejes. Por un lado, unos criterios de sostenibilidad ambiental, le llaman, que tiene que ver con la superficie de los montes, las hectáreas, el tipo de aprovechamiento, si hay ríos, cuencas hídricas, el valor cultural que dan las comunidades a esos territorios. Esos serían los criterios, entre otros, ¿no? Pues no son excluyentes. Estos serían criterios de sostenibilidad ambiental. Sobre la base de esos criterios, se van a zonificar los territorios en tres categorías: una categoría roja, una amarilla y una verde. Sobre las categorías rojas, son territorios donde hay bosques nativos que no se van a poder desmontar directamente. Son tan importantes los servicios ambientales que prestan a la sociedad toda que no se pueden realizar ni desmontes ni actividades de aprovechamiento, solamente actividades de conservación, enriquecimiento de esos bosques nativos, solamente a investigación científica o continuar siendo, ¿no?, la territorio de pueblos originarios. Como una zona intermedia estaría esta categoría de bosques de color amarillo, en la que sí, serían como unas zonas de transición en las que se pueden realizar algunas de actividades de aprovechamiento sostenible, pero ahora lo que se solicita es que el productor, el pequeño productor que presente solicitudes, lo realice avalado por un profesional y con un plan específico detallando las actividades que se van a realizar, el aprovechamiento, bueno, toda una serie de cuestiones técnicas que analizaría cada una de las provincias si autoriza o no el aprovechamiento. Y por último, las zonas verdes, donde serían zonas que, de producirse un desmonte, de producirse una desaparición total o parcial del bosque nativo, no generaría un grave impacto para el resto de la sociedad. Todo esto, según la ley, está previsto que se realice en el marco de un proceso participativo. Y en esa participación se tiene que consultar tanto a los pueblos originarios, comunidades campesinas, universidades, organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el tema, y también bueno, a los gobiernos provinciales, ¿no?, en articulación con el gobierno nacional. Eso sería más o menos, en líneas muy generales, lo que plantea el ordenamiento. una vez realizado el ordenamiento y aprobado, tiene que haber una ley provincial que lo apruebe, se lo presenta a la autoridad nacional, que sería el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, y a partir de allí la provincia ya puede comenzar a analizar las posibilidades de desmontes en las zonas verdes o de aprovechamientos en las zonas amarillas. Mientras no se apruebe ese ordenamiento, no se pueden autorizar desmontes, ¿sí? O sea que por más que se venza el plazo de un año, que dice la ley, si no realiza el ordenamiento, sigue, se mantiene la suspensión de los permisos de desmonte hasta tanto la provincia realice el ordenamiento. El doctor Rodrigo Sola se refería a esta ley de bosques ante la evidencia de estos desmontes que se realizaban y que se realizan sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de previsión ambiental. Esta ley plantea, bueno, como una suerte de emergencia, decía, ¿no?, de suspender, de paralizar todas las autorizaciones de desmonte hasta que se haga un estudio razonable de la cuestión. Recordemos que la ley se sancionó el 28 de noviembre del año 2007, donde las provincias por un año no pueden autorizar desmontes. A partir de esta fecha, plantea otra necesidad, la de un ordenamiento territorial, saber qué tipos de bosques tenemos, dónde hay comunidades asentadas viviendo allí ancestralmente. Qué importante, ¿no?, el estudio que vienen realizando a través de las instituciones que acompañan a las comunidades indígenas y alrededor de 900 comunidades aborígenes en Argentina, casi el 70% no tienen título de propiedad comunitaria. Realmente creo que le compete mucho al gobierno de turno para agilizar esto. Pero qué bien que a través del acompañamiento del equipo nacional de pastoral aborigen podemos conseguir diálogo, también podemos conseguir este informe. Realmente primera vez que nos hacen acercar esto trabajo, porque creo que ya es hora que se den el paso firme, lo que las comunidades indígenas lo necesitan. El diálogo con el doctor Rodrigo Solá continuaba así. Recién hablaba usted, hacía referencia a esta ley de bosques que se sancionó un 28 de noviembre del año 2007. Ahora, en la actualidad se están haciendo desmontes, que estos han sido autorizados antes de sancionar esta ley. Sí, hay que distinguir distintas situaciones. Hay desmontes autorizados con anterioridad, que esos pueden continuar. Según la ley, esos no han sido suspendidos. Lo que están haciendo solamente el Ministerio de la Provincia de Salta de Medio Ambiente, revisando algunos desmontes, algunas autorizaciones de desmontes, y se ha declarado ya la nulidad de uno, por ejemplo, no se había cumplido con el procedimiento adecuado, pero tiene que haber una causa de nulidad. Hay otros lugares donde puede pasar que se estén realizando desmontes sin autorización, sin permiso, y eso hay que denunciarlo, porque esos desmontes son ilegales. Eso entonces las comunidades tienen que acercarse y denunciarlos en la Secretaría de Medio Ambiente, porque están fuera de la ley. Y mucho menos, cualquier pedido de desmonte nuevo, ya a partir del 28 de noviembre, ya directamente quedan en el marco de la ley, no podrían autorizarse ni podrían realizarse de ninguna manera. Bueno, por último, doctor, nos gustaría que recordemos este plan de participación para las comunidades indígenas y para las organizaciones. Estos talleres que se van a comenzar a realizar, ¿va a ser por regiones? Sí, es por zonas. Ya están las fechas de cada una de las regiones. Esto lo pueden consultar el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Secretaría de Política Ambiental. Se ha fijado todo el cronograma hasta septiembre de este año, entonces cada uno puede saber. Es importante, a nosotros nos parece importante participar de este proceso para poder llevar toda la información, todos los pareceres, los aportes que tienen los pueblos originarios y después presionar para que esos aportes se vuelquen en el ordenamiento final. Estamos hablando del desmonte que se realiza en las distintas comunidades originarias donde se ven topadoras y también del corte y la quema indiscriminada de allí de los recursos donde habitan nuestros pueblos originarios. El que entiende todo este tema de, de la ley de bosque, o el que entiende lo que lo viven en las comunidades indígenas. Yo lo he vivido en esa zona, uh-huh, y veo cuando se queman esos cordones de cuando la topadora termina de montar o encadenar, allá le dicen la cadena cuando es topadora, y caer árbol inmenso, grande, y una lástima, ¿no? Y es nuestras raíces. Este es vivir con una familia del bosque. Para compartir todo esto, lo que estamos hablando aquí con Elisa del Carmen y la gente que nos escuchan, también quisiera pasarle que allá a los hermanos del Chaco, para que concordamos esta opinión sobre el tema de los demonios. Hombres del Gran Chaco Americano, nuestros hermanos. Desde que la tierra era, como una historia antigua, como leyenda, el hombre ha vivido libre, caminante del mundo, sin fronteras que lo detengan y en perfecta relación con la naturaleza. Esos hombres aún viven, y aunque muchos de sus derechos no sean respetados, existen. Derechos de los pueblos indígenas, legítimos como la vida. Migración y circulación libre, las fronteras de la libertad. Soy habitante del Chaco, orgulloso de mi pueblo, de mi cultura y de mi tierra. Algunos caray dicen que nuestro pueblo es pobre, pero no se dan cuenta que somos los más ricos. Tenemos el Chaco por vivienda, las estrellas por techo y el sol guía. Vamos y venimos en armonía y paz. Así era nuestra vida. De libre camino sin fronteras, cualquier lugar podía ser nuestro destino. Vivimos y caminamos desde que la historia del hombre se comenzó a contar. Yo amaba recorrer los confines del Gran Chaco, y mi hijo heredó ese espíritu. Él hizo conocer los límites de nuestra tierra, caminar desde su principio hasta su fin. Y en el trayecto ya casi lo había visto todo, encontró el paisaje más hermoso, conoció a su esposa y se casaron. Y un día después de algún tiempo decidió volver a nosotros, pero no sabía que los países habían levantado trancas a su camino. Intentando pasar por un trecho del río, lo detuvieron hombres blancos vestidos de una manera extraña. Le pidieron su identificación, su nacionalidad y de dónde viene y a dónde va. Y respondió y dijo: soy indígena del Gran Chaco Americano, vengo de donde se pone el sol y vuelvo a mis padres. Pero la respuesta no fue aceptada y hasta ahora no tiene la libertad de volver aquí, no tiene la libertad que por derecho nos corresponde, de caminar sin fronteras por la casa que nos cobijó desde siempre, por nuestro Chaco. Las fronteras de la libertad. Los pueblos indígenas a lo largo de la historia recorrieron el Gran Chaco Americano sin fronteras que los detengan. Ellos, los legítimos dueños de estas tierras, nos permitieron habitarla, pidiéndonos por único alquiler el respeto a su territorio, a la naturaleza y a sus costumbres. Sin embargo, tras el crecimiento de los países, el desarrollo de la industria y la globalización, cada uno de estos derechos fueron pasados por alto a tal punto que se llegó a olvidar su existencia. En este contexto, la vida de los pueblos indígenas fue alterada. La libertad de recorrer los confines del Gran Chaco fue limitada por los controles fronterizos que se hicieron cada vez más rigurosos, negando a los caminantes la posibilidad de volver a los suyos, convirtiéndolos en prisioneros de su propio hogar. Ante el grave problema por el que atraviesan los pueblos indígenas, la ONU, en su reunión del 13 de septiembre de 2007, se pronunció con 147 votos a favor de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 36. Primero, Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social con sus propios miembros, así como con otros pueblos a través de las fronteras. Aprobado. Segundo, los estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho. Aprobado. Derechos de los pueblos indígenas, legítimos como la vida, que sean respetados. Hombres del Gran Chaco Americano, una producción de la Red de Comunicación Indígena para el Programa Integrado de Apoyo y Acompañamiento a la Defensa y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Gran Chaco Americano. Vamos ahora entonces a la provincia de Formosa, donde se estuvo realizando en la localidad de Pozo del Tigre, en el oeste formoseño, un taller de formación de técnicos indígenas organizado por el Programa Social Agropecuario de esa provincia, ¿no? La intención de la realización de este taller tiene que ver precisamente con formar personas, formar recursos humanos indígenas para que puedan trabajar en lo que es la producción dentro de las comunidades indígenas, ya que son ellos quienes mejor conocen las culturas, las prácticas culturales de los pueblos indígenas, ¿no? De este taller estuvieron participando los tres pueblos indígenas, estuvieron participando jóvenes Pilagá, Huichí y Toa. Y bueno, se llevó a cabo en la localidad de Pozo del Tigre, y sobre esto nos cuenta nuestro corresponsal de Las Lomitas, el señor Tomás Quiroga, quien nos decía lo siguiente. Estamos aquí en Pozo del Tigre, cubriendo un curso, o sea, un taller que está llevando adelante el Programa Social Agropecuario, en conjunto con el CECASO, Centro de Capacitación Zonal, aquí en Pozo del Tigre. La idea del taller es formar técnicos indígenas para la provincia de Formosa. En este caso, los técnicos indígenas serían los Pilagá, están participando los Pilagá, también los Huichí y Toba, gente de San Carlos, también todo de la provincia de Formosa. El que organizó, lo primero cuando nació para formar técnicos indígenas era el planteo de los miembros, o sea, los delegados de la UCP, de la Unidad de Coordinación Provincial. Los delegados son indígenas, digamos, y bueno, la UCP planteó al Programa Social Agropecuario que haya una capacitación de formación técnicos. Y bueno, se había pensado en el año pasado, la gente de UCP planteó esta idea de que se forme técnicos indígenas para que trabajen en su comunidad, como siempre lo decían, de que, bueno, para un técnico que viene de afuera le complica muchísimo porque no tiene bastante experiencia en comunidades indígenas. Y bueno, se charló, se aprobó esa idea del Programa Social Agropecuario y se decidió de hacer los talleres. Se decidió de hacer 10 talleres en el año, o sea que se comenzó a partir del año pasado. El primer taller en octubre comenzó el primer taller y luego todos los talleres se van a realizar para este año. También según la información del Programa Social Agropecuario, que para cuando se complete todos los 10 talleres se van a entregar a los requisitos, o sea, el reconocimiento de los técnicos, se van a entregar algunos diplomas, los que se van a recibir. Y esto es interesante, ¿no es cierto?, que el Programa Social Agropecuario tenga esta posición, tenga esta mirada, donde se interprete y se sobreentiende que los mejores conocedores de las culturas indígenas son precisamente los indígenas. Y en ese sentido, formar técnicos indígenas colabora para un mejor para una mejor implementación de los programas y de los proyectos del Programa Social Agropecuario, pero también colabora en cuanto a que da fuentes de trabajo, da puestos de trabajo a los jóvenes indígenas que muchas veces pasan por una situación de desempleo y de mucha precariedad laboral. Información del taller de para técnicos indígenas en la localidad de Pozo El Tigre. Nos vamos a la región del NOA nuevamente a escuchar el trabajo de ustedes, compañero. Adelante Carmen, adelante Sebastián. Continuamos desarrollando nuestra información desde la provincia de Jujuy para hablar, para referirnos a comunidades originarias que en otros programas anteriores todavía no habíamos oído la voz de estos hermanos. Comunidad originaria de Urundel, el primer pueblo de la provincia de Salta, está al norte de Salta. Y allí nuestros hermanos se reúnen, muchos por primera vez, donde realizan talleres, donde participan. La participación indígena es fundamental en los asuntos que les conciernen, y sobre todo cuando los afectan, cuando se trata sobre todo de determinar criterios que tengan en cuenta con sus formas organizativas. Allí, en Salta, hay 9 etnias, muchas de nuestras comunidades con personerías jurídicas. Este es el caso de la comunidad de Urundel hace más de 8 años. Y nuestra hermana insta a toda la comunidad a participar, a hacer llegar su voz en este tipo de encuentros. A través del Pidio Carrasana, quien nos trae las informaciones para que podamos realmente hablar de Urundel. Urundel es, como decíamos, ¿no?, un comienzo de un programa más que ha pasado. Urundel es un árbol nativo de las comunidades indígenas. Uh-huh. Y donde termina el río Piedra, que termina en la provincia de Jujuy, empieza Urundel. Bueno, justamente estamos hablando de este encuentro que se llevó en Urundel, una comunidad donde los pueblos originarios fueron asentados hace muchísimos años, y por esta vez, bueno, como decía Carmen, nuestra hermana insta a que cada vez se junten en una reunión para observaciones de qué tema se debe hablar en el futuro. Bien, entonces escuchamos lo que nos cuenta Fabiana Martínez. Estamos en la comunidad de Urundel con la hermana Fabiana Martínez. Se ha desarrollado un taller. ¿Y cuáles son sus actividades y las visitas que usted ha recibido en su comunidad, esta hermana de las distintas etnias de la provincia de Salta? Bueno, para mí es un gusto saludar a todos los hermanos. Y les comento que para nosotros es la primera vez en la historia de nuestra comunidad que recibimos a los hermanos de las 9 etnias conformadas en la provincia de Salta. Bueno, de aquí en más queremos seguir adelante para resurgir, salir ya a la luz que en nuestra comunidad existe, que estamos acá en Urundel y que somos salteños y argentinos. ¿Cuántas personas ha recibido usted como de visita hoy aproximadamente? Más de 200 personas. ¿También están acompañando autoridades de la provincia de Salta? Y todas las autoridades del IPI, por ejemplo. ¿Y autoridades de la provincia de Salta, quiénes han participado en este evento con ustedes? El secretario de la gobernación, del gobernador, y todos los secretarios de los diferentes ministerios. ¿Y hace cuánto tiempo que ustedes se han organizado en que llevan la personería jurídica a nivel nacional? Bueno, la personería jurídica está hace 9 años, 8 años. Yo sé que ustedes no tenían participaciones con otras instituciones, con otras etnias, organizaciones no gubernamentales. No, con ninguna. Es la primera vez que estamos. ¿Por qué no participaban ustedes? Porque no nos conocían. O sea, ahora tienen muchas ganas de participar y seguir en la amplia participación. Sí, ahora sí. Una vez que ya arrancamos, ya no detenemos, ya no paramos. Así que ahora nos van a conocer de punta a punta de la provincia. Ya por lo menos lo saqué a San Carlos, provincia de Salta. También una delegación he sacado de mi comunidad y bueno, han tenido el gusto de conocer a todos San Carlos, y bueno, así vamos a seguir saliendo. Y qué importante tener este encuentro, ¿no?, de comunidades indígenas, independientemente del gobierno. Muy importante, porque cada uno de ellos se conecta con los diferentes hermanos y tienen diferentes historias para contarse, y cada uno aprende de lo que uno le cuenta, y es muy importante. Bien, hermana Fabiana, para cerrar este espacio, agradecerle a ustedes por recibirnos a toda esta visita, y también que tenga ganas siempre para seguir participando y aún a criterios. Bueno, muy bien, muchas gracias, y también espero visitarlos a ustedes, así que no se olviden. Gracias. Importante lo que nos contaba Fabiana Martínez, sobre todo es importante que un pueblo tenga la personería jurídica, porque sirve para que los reconozcan y respeten como comunidad, también para que los reconozcan y respeten los derechos de los pueblos originarios, y también para presentarse ante las demás comunidades y ante las demás autoridades, como bien lo decía Fabiana Martínez. Es realmente así, ¿no? Porque un documento de persona, si vos no tenés documento, no puedes hacer los trámites. Y eso es la personería, la persona jurídica, donde garantiza lo que vos tenés en tu pueblo, en tu comunidad. Y con eso vos podés hacer mucho trámite. Pero si no lo tenés esto, realmente es muy difícil. Por eso está la asesoría jurídica, el acompañamiento de los técnicos. Si por ahí ves que uno no conoce, ahí, bueno, tenés la forma de cómo hacer un trámite. Sobre todo, la personería jurídica es un derecho de las comunidades aborígenes reconocido por la Constitución Nacional. Compartimos este comentario con nuestros compañeros. Adelante ustedes. Muchas gracias, y estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de esta hora de programación. Pero antes de despedirnos, queremos contarle que la Federación Pilagá, organización indígena de la provincia de Formosa, que viene tramitando y gestionando desde hace muchos años la personería jurídica bajo una forma organizativa que es propia, que es una forma organizativa que tiene que ver con sus prácticas culturales. Esta Federación Pilagá está pronto a realizar la asamblea ordinaria de la Federación para la elección y el recambio de alguna de las autoridades que integran la conducción de dicha federación. Sobre esto nos anunciaba el corresponsal Tomás Quiroga de la localidad de Las Lomitas. Lo escuchamos. Para esto, mes de junio, seguramente la Federación Pilagá se va a estar realizando su asamblea. Y quizá en algún momento los dirigentes estaban de acuerdo de que la federación se cambien en algunos otros circuitos, digamos así, de las otras áreas. Por ejemplo, en este caso se van a cambiar seguramente a los lugares de los fiscalizadores. Por ahí se van a elegir dos fiscalizadores y cambiar en el Consejo de Mujeres, digamos. Desde ya, muchas gracias para todos ustedes, y bueno, que sigamos en contacto siempre. Les informó Tomás Quiroga. Bueno, y contarles también a la audiencia, ¿no es cierto?, que en esta próxima asamblea de la Federación Pilagá va a estar participando algunos integrantes de la mesa ejecutiva de esta red de comunicación indígena, para poder afianzar los vínculos, para poder fortalecer los lazos de trabajo articulado con la Federación y la red de comunicación indígena. Así que les deseamos mucha suerte a los integrantes, a los miembros de la Federación Pilagá y a los directivos de la red de comunicación indígena, para que sea unas jornadas de trabajo provechosa en ese sentido. Hombres del Gran Chaco Americano, nuestros hermanos. Desde que la tierra era como una historia antigua, como leyenda, el hombre ha vivido libre, caminante del mundo, sin fronteras que lo detengan y en perfecta relación con la naturaleza. Esos hombres aún viven, y aunque muchos de sus derechos no sean respetados, existen. Derechos de los pueblos indígenas, legítimos como la vida. Migración y circulación libre. Las fronteras de la libertad. Soy habitante del Chaco, orgulloso de mi pueblo, de mi cultura y de mi tierra. Algunos caray dicen que nuestro pueblo es pobre,

creo que es beneficio para los pueblos, porque ese es el objetivo de cada dirigente, hablar sobre un objetivo, pero que no se, a veces se pierden también esos proyectos. Pero ojalá que estos se habla de sinceridad y transparencia, como siempre escuchamos, ojalá que esto sea así. Escuchemos entonces lo que nos comenta Gregorio Martínez de la comunidad de Caballito. El hermano Gregorio Martínez de Caballito Orán, ¿y hace cuánto tiempo, hermano, que ha venido creando esta organización ya? Bueno, nosotros vinimos trabajando desde que nosotros teníamos 17 años, ahora ya cuento yo con 30 años, bueno, que eso quiere decir ya casi la mitad de mi vida en esta lucha. Bueno, en el proyecto de trabajo fueron varios para nosotros y varios fueron los frutos. Nosotros decíamos, somos jóvenes dirigentes con una lucha ya desde hace mucho tiempo que se ha venido llevando. ¿Cuántas comunidades compone Orán? Actualmente Orán tiene 14 comunidades reconocidas con personería jurídica, es decir, comunidades suburbanas, y después existen las comunidades ya rurales también, que haríamos un total ya casi como 34 comunidades. Mayor parte la comunidad de Guaraní son las que predominan en el norte salteño, es decir, en Orán, y después tenemos las comunidades Coya que están allá en los cerros, también son del departamento Orán. ¿Y qué tipo de proyecto van desarrollando ustedes como organización? Bueno, como ya sabe, de público conocimiento, nosotros habíamos peleado para que el Huipala sea reconocido con título ya de ministerio, para que se enarbole en la escuela Arturo Ilía. Bueno, eso fue uno de los proyectos grandes. Tuvimos 2 años para que el hermano Blanco reconozca esto. Ahora ya presentamos otro proyecto para que la Semana de los Pueblos Indígenas no sea recordado también en un pizarrón en la escuela. Nosotros queríamos que se formen actos, es decir, que haya feria en la Semana de los Pueblos Indígenas y todos los días haya actividades y no pase como un pizarrón. Bueno, ese proyecto ya mandamos a la provincia, a la Cámara de Diputados, y bueno, esperemos que ya en este periodo se dé tratamiento de ese. Nosotros hemos pedido un predio, es decir, un terreno para tener nuestra casa, donde nos podamos juntar todos los hermanos, nuestro centro cultural guaraní. Ahora ya queremos tener un espacio físico nuestro, y bueno, nosotros hablando con el intendente, con nuestro gobernante, no han dado el visto bueno, decían que ya dentro de 15 días posiblemente ya esté la contestación. Salió una resolución, el apoyo por el Consejo Liberal, también nos presentamos a las comunidades pidiendo que nos apoyen, y bueno, han hecho eco de nuestro pedido y ahí estamos trabajando en eso. Si bien es cierto, el gobierno que recién ha entrado, bueno, nos está dando a nosotros ahora participación como comunidades indígenas. ¿Y ustedes cómo se llevan con los directores, con los maestros dentro de la educación, lo que se está hablando especialmente en estas asambleas regionales, lo que es la identidad cultural, bilingüe? Esta comisión siempre ha venido pidiendo, es decir, nosotros siempre peleamos por la cosmovisión del pueblo guaraní. Nosotros queríamos recuperar la espiritualidad del pueblo guaraní, porque ese es nuestro primer paso. Y bueno, y si bien es cierto, está ahí en la escuela para que todos los chicos sepan quiénes fuimos, de dónde venimos y cuál es nuestra lengua, cuáles son nuestros ritos, cuáles son nuestra cultura. Y bueno, hay una buena aceptación con la escuela Arturo Ilía, que está en el corazón del barrio Caballito. El barrio Caballito es la comunidad más grande que existe en Orán. ¿Y cuántos alumnos tenía esta escuelita? Esa escuelita tiene 3.200 alumnos, tiene dividido en 3 turnos. ¿Y docentes? 34 docentes, dividido en los 3 turnos también. Es decir que hay una superpoblación de alumnos y no están faltando los docentes. Bueno, ahora a veces va a ser otra lucha más para poder conseguir más docentes también. Bien, hermano Gregorio, muchísimas gracias por la información para la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a usted, hermano, por poder llegar a... Realmente hay que felicitar a estos hermanos de esta organización indígena con aproximadamente 15 años de existencia y que trabajan en bien de la comunidad con proyectos para favorecer a hombres y mujeres y sobre todo a los niños que viven en el lugar. También ellos han logrado que se apruebe la Huipala, que sea reconocida con título de ministerio y ahora se puede enarbolar en la escuela Arturo Ilía. También lo que pedía Gregorio Martínez es que en la Semana de los Pueblos Indígenas se realicen actividades, se reflexione y se dé a conocer la situación actual de las diferentes comunidades originarias, o sea que tome importancia esta Semana de los Pueblos Indígenas en la escuela. Y la Semana de los Pueblos Indígenas yo creo que viene en todos los pueblos, provincia, departamento, y bueno, en algunos casos, en algunas escuelas posiblemente que no se dan estas clases, ¿no?, de reflexión sobre los derechos de los pueblos, porque realmente ese es un mes, tan solamente se dedican del 19 al 25 de abril, y después uh-huh. no tienen más otro que están dentro del calendario los pueblos originarios. Creo que es importante, ¿no?, de que se recuerden en los colegios, en las facultades, todo este tema. Es cierto, y otro de los logros que hicieron posible nuestros hermanos en esta comunidad es que en la escuela se enseña la cultura guaraní, la cosmovisión indígena, el idioma materno, en esta escuela Arturo Ilía del barrio Caballito de Orán. Allí hay 3.200 alumnos, 34 docentes, y bueno, piden, por supuesto, la asistencia, el trabajo de más docentes, porque hay muchísimos alumnos allí en el lugar. Agradecemos esta nota también, por supuesto, como decíamos, a nuestro corresponsal Elpidio Carrasana. Bien, llegó también la despedida para nosotros, Sebastián. Fue un grato momento para compartir con nuestros oyentes de la Red de Comunicación Indígena. Será hasta la semana que viene el reencuentro de siempre con todos nuestros oyentes. De mi parte, junto a Raúl Calizaya, junto a Elisa del Carmen, quien habla, Sebastián Reyes, le decimos hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, llegamos al final de esta hora de programación, este programa Raíces Milenarias, programa número 99 que ponemos al aire, y bueno, contentos, ¿no es cierto?, de estar transitando los programas previo al programa número 100, que para nosotros marca como un hito, marca como una fecha, un programa especial, porque no es fácil llegar a 100 programas de producción, ¿no? Teniendo en cuenta que la realización de este programa interregional se hace con muchas dificultades o con muchas situaciones que dificultan la producción, por cuanto los compañeros Carmen y Sebastián están en la provincia de Jujuy y Mónica Charole y yo, Jorge Frías, estamos en la provincia del Chaco, a unos 800, 900 kilómetros de distancia. Y a su vez el compañero, ¿no es cierto?, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Cristian Torres, está en la localidad, en la ciudad de Rosario. Y entre estas tres partes tenemos que articular y tenemos que funcionar en conjunto para que este programa pueda salir al aire. De todas maneras, contarles eso, contarles que estamos contentos, que estamos transitando esta experiencia de producción conjunta y a la distancia y compartiéndolo con todos ustedes al resultado de esa experiencia. De esta manera llegamos al final, entonces será hasta el próximo programa. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.